Bueno, quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen más de un hijo? A ver, levanten la mano los que tengan. Bueno, el mensaje es para usted. ¿Y cuántos tenemos hermanos? Hermanos de sangre. No, no hermanos en Cristo, hermanos de sangre. Levanten la mano si tienen hermanos. Bueno, también este mensaje es para usted. Hoy vamos a hablar de relaciones sanas en una familia. Familia sana es el título de esta enseñanza. Y vamos a Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25. Marcos 3, 24 y 25. Acuérdense que estamos con la serie de familias extraordinarias y hoy tenemos que ver este asunto. Porque es necesario que haya sanidad en la familia, en las relaciones que tenemos en casa, en todos los sentidos, pero pues aquí tenemos que mirarlo en los dos sentidos. Si soy hermano en la relación horizontal con mis hermanos, pero si soy padre o madre, pues tenemos que cuidar la situación que se da dentro de nuestra casa hacia nuestros propios hijos. Todos tenemos Marcos capítulo 3, ¿qué versículo le dije? 24 y 25. Dice, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. Una casa dividida, dice la versión Reina Valera 60, ¿verdad, Señor? Gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, y yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y tú nos des dirección. Tú hables, tú traigas revelación a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. En toda familia tenemos que plantear que hay un eje de cinco relaciones que se dan dentro de la familia. La relación esposo-esposa, después tenemos la relación de los dos papás, obviamente cuando los hay, ¿verdad? Con los hijos. Aquí tenemos. Había hecho una presentación, Humberto, Óscar, a ver si la encuentras por ahí. Tenemos la relación entre esposo y esposa, que en el momento nos convertimos papá y mamá. La relación de la segunda relación, esposo, papá y mamá hacia los hijos, si hubiera dos o tres o cuatro, no importa. La relación entre papá e hijo o hija, mamá, hija. Luego tenemos la relación entre los hermanos. La relación entre los hermanos. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora, la Biblia está llena de familias que tuvieron determinado tipo de situaciones. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando eran niños que se peleaban con sus hermanos? Y siempre había una competencia, ¿verdad? Y si se servía una rebanada de pastel, ah, ya le diste más grande que a mí. Entonces siempre está uno pensando en esa competencia. Si se sirve un vaso de refresco, a ver cuál de los dos tiene mejor nivel, cuál está más lleno, cuál tiene más mililitros. Y si le mandan a hacer el quehacer a uno, ah, todo me lo piden a mí y a mis hermanos no le piden nada y a mí siempre me piden todo. Pero ese es un sentir, digamos que natural, porque el ser humano continuamente estamos en una competencia y esa primera competencia pues, se da en la casa con los hermanos. Pero obviamente a nosotros como papás, o cuando estamos en el papel de papás, nos corresponde poner frenos y orden y corregir para que esa competencia tampoco se salga de límites y nosotros tenemos que echar mano de lo que Dios nos dice para que las cosas salgan bien. Ahora, la Biblia está llena de historias de familias que tuvieron problemas. No porque Dios fallara al bendecirlos, sino porque los papás fallaron en su actitud, en su enseñanza o en la forma de tratar a sus hijos. Recuerda que cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos, entonces tenemos la bendición y se forma una familia extraordinaria. Pero cuando nosotros fallamos, pues las cosas se salen de un cauce natural y se desborda y genera destrucción. como el agua que va en un río, mientras mantiene sus límites que Dios le ha dado por la naturaleza al río, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando el agua de ese río se desborda y se sale de su cauce? Entonces, por donde pasa, genera destrucción. Y usted y yo tenemos que mirar de estos ejemplos en la Biblia. En ocasiones, mire, aquí está un poco mejor la ilustración, gracias Oscar. La relación esposo-esposa, la relación papás-hijos, la relación papá, papás-hijos, los dos padres, la relación número 3, papá-hijos, la relación número 4, mamá-hijos, la relación número 5, entre los hermanos. Ahora, estas relaciones en ocasiones se van complicando porque nosotros no entendemos la forma de hacer las cosas. El Espíritu Santo ha dejado, yo creo que Él dejó relatos como estos que vamos a leer a continuación en la historia bíblica, para que usted y yo aprendamos de ellos y evitemos a toda costa caer en las mismas trampas. Pero también nos enseña que hay situaciones que son propias del ser humano, como nuestro carácter, nuestro temperamento y obviamente el pecado. Porque acuérdese que cuando el Señor llega a una conclusión, dice que buscó quien hiciera el bien, ¿y a cuántos se encontró? A ninguno. ¿Por qué? Pues porque todos estamos sujetos a la redención en Cristo Jesús. Ahora, una familia sana, pues es el deseo de Dios que cada uno de nosotros seamos una familia bendecida y obviamente podamos estar con relaciones sanas. Hay una promesa en el Salmo 128, lo voy a leer completo del 1 al 6 para que usted trate de entender lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Es una promesa que yo le invito a que usted intente hacerla suya. Dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa, a ver varones, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos, aquí viene la promesa completa para toda la familia, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Pero luego ve el versículo 6, qué manera tan hermosa de concluir esta promesa. Que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Ahora, aquí Dios nos está hablando, esta promesa, la intención de Dios es que nosotros podamos alcanzar a ver hasta la siguiente generación más allá de nuestros hijos, pero sobre todo que lo podamos hacer en paz. Yo creo que el anhelo de todo papá, de toda mamá, es ver a nuestros hijos vivir en paz. Por eso muchas veces la gente, yo veo que va acumulando dinero en el banco, y es que le quiero dejar un patrimonio a mis hijos, y para acumular ese dinero en el banco se abstiene de muchas cosas. Le digo, mira, mejor disfrútalo, vívelo, viaja si puedes, pues disfruta lo que Dios te da, lo que dice aquí, disfruta del fruto de tu trabajo. Enséñale a tus hijos a trabajar. A veces les dejas una herencia y en lugar de dejarles bendición, les dejas pleitos y se matan por la herencia. Mejor disfrútalo tú. Fíjese, Dios dice, disfruta el fruto del trabajo, que veas tu mesa rodeada de tus hijos y que veas a tus nietos en paz. Ese es el punto al que Dios nos quiere llevar. Ahora, la historia del mundo, la historia del ser humano sobre el planeta Tierra cuando Dios nos crea, comienza con un problema familiar. Génesis capítulo 4, versículo 4 al 9. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos para poder llegar al punto. Ahora, vamos a partir de un hecho. Estamos hablando de la historia de Caín y Abel, los primeros dos hijos que hubo sobre la tierra. Los primeros dos hijos. Sus padres eran Adán y Eva, que habían sido creados directamente por las manos del Señor. Adán del polvo de la tierra, Eva de una de las costillas de Adán. Ellos no tenían internet, no tenían cablevisión, no tenían cines de Hollywood, no tenían a quién echarle la culpa de que las cosas salieran mal. Es más, sus hijos no tenían amigos. Se pone a pensar en eso, no tenían primos, no tenían tíos consentidores, no tenían abuelos que los solaparan. No tenían a quién echarle la culpa, solamente eran Adán y Eva y sus dos hijos. Y luego mira lo que dice ahí, versículo 4. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? A ver, aquí podemos advertir varios principios. Primero, ¿quién falló aquí? ¿Usted quién cree que falló? ¿Dios? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Hollywood? ¿Quién era responsable de enseñarle a sus hijos cómo acercarse a Dios? ¿Quién era el encargado? Los papás, ¿verdad? Adán y Eva. Ellos, cuando pecaron, ¿cómo quisieron cubrir su pecado? Con hojas de higuera y escondiéndose. Y Dios les enseñó que la manera correcta de presentar una ofrenda por el pecado era con un sacrificio. Por eso es que tuvo que morir un animalito o dos, yo no sé cuántos, y con las pieles de esos animales Dios les hizo túnicas a Adán y Eva. Así que, ¿quién tenía la información, el conocimiento, la idea de cómo se debe uno dirigir a Dios? Adán y Eva. ¿Quiénes eran los encargados de instruir a sus hijos de cómo acercarse a Dios? Adán y Eva. Ahora tenemos una situación. Abel sí lo hizo correctamente porque dice que presentó las primicias de sus crías. Pero Caín llevó una canasta de frutas. Entonces dice, obviamente yo no le voy a dar a Dios lo que yo quiero. Le voy a dar a Dios lo que Él me pide. Por eso dice la Escritura, Dios aceptó a Abel, pero no a Caín. No es que Dios haya hecho un distingo entre uno y otro, sino que uno hizo lo correcto y el otro no. Pero si nos vamos a los antecedentes, ¿quién falló en enseñarle a los hijos? Adán y Eva, los papás. Muchas veces los hijos tienen problemas en su relación con Dios. ¿Pero quiénes somos los responsables de enseñarles? Los papás. ¿Quiénes somos los encargados de darles ejemplo y de instruirlos y de meterlos en la palabra? Los papás. Así que en este caso podemos ver, el primer principio es que fallaron los papás. Segundo, Dios le dijo a Caín, ten cuidado, el pecado está en la puerta y te quiere dominar, te quiere controlar. Esto es lo que ocurre siempre con el ser humano. El pecado quiere controlar. Dice, ten cuidado. Aquí el segundo principio que vemos es cuando el pecado quiere controlar a uno mismo o controlar a los demás. Ahora, pensemos en la relación hermano-hermana. Bueno, el pecado. ¿Cómo se puede llamar el pecado en la relación hermano-hermana? ¿Qué ve usted, por ejemplo, entre Caín y Abel? Envidia, celos, ¿por qué te aceptó a ti y a mí no? Y esa competencia pues va generando al final de cuentas un rencor, un resentimiento, empezar a menospreciar al otro. Y eso lo vamos viendo en la relación. Ahora, yo no sé, la Biblia no dice, no aclara, si dice que Dios confrontó a Caín, pero no nos dice dónde estaban. ¿Dónde estaban quién? Los papás. ¿Dónde estaban Adán y Eva en ese momento? A lo mejor andaban tan distraídos que ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando. ¿Se da cuenta entonces de lo que Dios espera de nosotros? Ahora, vamos a ver una segunda familia, porque hay varios casos que vamos a revisar de familias en la Biblia. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 27 y 28. Ahora vamos a ver la familia de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron un par de hijos que eran cuates. No eran gemelos, eran cuates. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac y Rebeca? Esaú y Jacob. Uno era velludo y el otro era lampiño. Uno se tenía que rasurar diario y el otro, aunque nunca se rasurara, ¿verdad? No pasaba nada. Bueno, dice Génesis 25, 27 y 28, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac, aquí está el problema, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Fíjense, aquí nos empieza a dar el preámbulo de los problemas. Porque los hijos, aunque usted eduque idéntico a los hijos, y esta historia es muy interesante porque los dos hijos nacieron con diferencias de minutos. Acuérdese que Esaú asomó la manita, estaba a punto de nacer, y Jacob venía detrás de él agarrado, y van creciendo. Yo no sé si hubo 2, 3 minutos de diferencia, fueron criados por los mismos padres, en las mismas circunstancias, en el mismo terreno, pero al crecer se van desarrollando los caracteres. A uno le gusta la acción, le gusta la caza. Yo creo que si Esaú hubiera nacido en este tiempo, a él le hubieran gustado los deportes extremos, tirarse de un paracaídas, escalar, las cosas que le gusta a la gente que tiene un carácter de ese tipo. Pero dice que Jacob, ¿cómo era Jacob? Tranquilo. No, yo me prefiero quedar en la casa. Si Jacob hubiera nacido en este tiempo, hubiera sido de los que preferiría quedarse a leer un libro. Otra situación completamente diferente. Dos tipos de persona diferente. ¿Cuántos tienen entre ustedes hijos diferentes? Todos son diferentes, ¿verdad? Que usted les mande a la misma escuela, les enseñe lo mismo, todos son diferentes. Si usted se compara con sus hermanos, todos somos diferentes. No todos tenemos ni las mismas habilidades, ni las mismas cualidades, ni los mismos intereses, ni los mismos gustos. Todos somos diferentes. El problema, ¿dónde que aparece el problema? Que Isaac se empieza a identificar más con Esaú, que dice, este es de los míos. Y Rebeca se empieza a identificar más con Jacob, este es de los míos. Cada uno toma a su hijo favorito, a su hijo consentido. Y entonces eso empieza a generar todavía una mayor rivalidad. Si pasa al capítulo 27, versículo 1, ahora vamos a leer un poquito más de este pasaje. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo, a campo abierto, a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Aquí ya hizo trampa la esposa, ¿verdad? Porque ¿quién conoce mejor el platillo favorito del esposo? La esposa, ¿verdad? Así que ella hace trampa y dice: después, lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me maldecirá. Pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos. ¿Cuántas mamás han actuado como Rebeca? Que la maldición caiga sobre mí. Pero a veces consienten lo malo o empujan a los hijos a hacer lo malo. Ahora, esta preferencia entre Rebeca sobre Jacob armó la gran mentira que cambió el rumbo de no solamente de la vida de estos dos jóvenes, sino que cambió el rumbo de la historia. Pero fíjese, a tal grado uno puede armar una mentira. Y ella le enseñó a Jacob a ser mentiroso. Jacob lo conocemos como el gran tramposo de la Biblia. ¿Quién le enseñó a Jacob a ser tramposo? Su mamá. Qué triste, ¿verdad? Que lo peorcito que uno pueda aprender, y me lo enseñó mi mamá. Imagínense, a ese grado estaba la situación. Ahora, ella dijo que la maldición caiga sobre mí, pero ella no dimensionó el pleito que iba a armar entre sus dos hijos. Yo no sé después qué habrá pasado entre ella e Isaac, la Biblia tampoco ya entra más en detalles, pero entonces nos vamos dando cuenta que empiezan a suceder y a levantarse odios entre los hermanos producidos por la torpeza de los papás. Si pasamos al versículo 41, ahí mismo donde está Génesis 27, versículo 41, dice: desde ese momento, bueno, ya pasó todo, ya hicieron la trampa, cocinaron, bendijeron, Isaac bendijo a Jacob, Esaú se dio cuenta que le habían hecho trampa, etcétera. En el versículo 41 dice: desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, fíjense lo que empezó a surgir en su corazón: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Él ya estaba pensando en dos muertes, la del papá y la del hermano. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate ahí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, usted le va a olvidar tan fácilmente, mandaré a buscarte para que regreses. Y luego se pregunta a sí misma: ¿por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? En ese momento, como le cayó el 20, dijo: híjole, ya la que armé. y terminó enviando al hijo. Ahora ella dijo, cuando tu hermano se calme, yo te mando llamar. Si usted ha leído la Biblia, en algún momento Rebeca mandó llamar a Jacob. Jamás lo hizo. ¿Se da cuenta a qué grado pueden llegar los problemas? Surgen odios, surgen resentimientos. Ahora empieza a crecer la competencia, ya no era por la primogenitura, si te la vendí, si me la compraste, si el plato de lentejas. No, ahora llegó a tal grado el odio. Dijo, en cuanto mi padre se muera, te mato. Fíjese, ¿cuánto puede ir en ascenso el odio? Y no estamos hablando de dos enemigos, dos reinos opuestos, estamos hablando de dos hermanos de sangre. ¿Cuántos hermanos se pelean continuamente? Es parte de lo que uno mira continuamente en la oficina de consejería. Pleitos por herencias, pleitos por negocios, pleitos por una casa, pleitos por tantas cosas. Odios que van surgiendo. Ahora, a eso hay que agregarle un factor más. Versículo 46. Luego, Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Y entonces, pues Esaú ya se había casado, también tenía un par de mujeres hititas, y aquí interviene dentro de una familia común otra relación más, las esposas o esposos de los hijos, ¿verdad? Los cónyuges, lo que serían los yernos o lo que serían las nueras o lo que sería cuñadas o cuñados, y entonces los nexos en la relación van creciendo. En ocasiones puede ser a favor, es decir, que esa persona que se casa con el hermano o con el hijo o con la hija se integra a la familia y tenga una actitud positiva y una actitud bonita, o puede ser que tenga una actitud negativa y se genera discordia en la familia y separación en la familia y distanciamiento en la familia. Fíjese cómo las relaciones a veces se van complicando. Todo dependiendo de la forma en que se van asumiendo determinadas actitudes con el corazón. Y entonces, no sé, perdimos la imagen de una pantalla. ¿También en esa se perdió? En todas se perdió. Bueno, a ver si allá hace algo video. Pasa el tiempo, pasan los años, pasaron muchísimos años. Eche cuentas, tan solo Jacob tuvo que pagar 7 años por una esposa, 7 años por la otra, ya iban 14, y luego le vienen 12 hijos. Por lo menos 21 años estuvo fuera de su territorio. Por lo menos 21 años. Estamos hablando mucho tiempo. Y aunque Rebeca le aseguró a Jacob que lo llamaría cuando se le pasara el enojo a Esaú, pues en realidad nunca lo hizo. En realidad nunca lo hizo, sino que fue Jacob el que con vergüenza y miedo se acercó a Esaú. Y tengo que decir algo, Esaú también tuvo su mérito, porque su actitud fue buena hacia su hermano. En Génesis capítulo 33, vámonos, 20 y tantos años después, ¿qué fue lo que pasó? Jacob emprende el regreso, dice, voy a encontrar con mi hermano. Pero antes de leer Génesis 33, déjenme explicarle algo. Jacob no se le había olvidado lo que había hecho, ¿verdad? Y él decía, mi hermano me quiere matar. Así que cuando regresa, él arma dentro de toda la gente que llevaba, acuérdense que llevaba siervos y sus esclavos y sus hijos, sus mujeres. Entonces él va armando dentro de esta gran caravana pequeños grupos y comienza por los sirvientes y animales, y luego manda a las concubinas y los hijos de las concubinas, y luego a sus esposas y sus hijos, y ahí va de regreso. Primero Lea y al final a Raquel, que era a la que más amaba, porque él piensa, mi hermano me quiere destruir. A él no se le ha olvidado. Él tiene miedo. Y él sabe que en cualquier momento se va a hacer efectiva esa venganza, así que prepara el terreno. Y ahí en Génesis 33 dice, entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Ahora imagínese, él ve que viene Esaú a recibirlo con una comitiva de 400 personas. ¿Qué habrá pensado? Ahora sí se armó la guerra, ¿verdad? Él pensó, trae su ejército, no viene solo a recibirme. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Se habla de una actitud de humildad de parte de Jacob. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después, las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, ponga atención a esto, hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños, y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero, nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob, basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. ¿Cuál fue el mérito de Esaú? Esaú olvidó. Eso habla de una actitud de restauración. Tal vez Esaú no dimensionó lo que iba a ocurrir más adelante, y qué bueno que no lo hizo, porque él no guardó rencor en su corazón. Él no llegó buscando a Jacob con la idea de matarlo, de destruirlo, de vengarse, de hacer algo en su contra, sino que él llegó con la actitud de extraño a mi hermano, amo a mi hermano, quiero a mi hermano. Cuando lo ve, lo abraza, lo besa y se pone a llorar. Esa es una actitud de restauración, una actitud de perdón. Olvidé lo que pasó. Él no guardó rencor, no se quedó enganchado con lo que me hizo mi mamá, la bendición que mi papá le dio a mi hermano, la trampa que tú me hiciste. Eso él lo olvidó, lo dejó a un lado. Jacob, en cambio, él sí se quedó enganchado con eso. Por eso él planeó una estrategia de guerra, porque él siempre se quedó, mi hermano me odia, mi hermano me quiere matar, mi hermano me quiere destruir. dos actitudes. Exacto, era su conciencia, sí. Es la conciencia. Pero fíjese, él, Jacob, no llegó con una idea de pedir perdón. Él llegó con la idea de defenderse de una guerra. Jacob no llegó con la idea de pedir perdón. Esaú sí llegó con la idea de perdonar. Así que cuando uno analiza la historia de esta familia, uno podría pensar humanamente, Esaú fue el víctima de una trampa, a él se le robó algo que le pertenecía. Pero Esaú mostró la grandeza de su corazón al perdonar, al olvidar. ¿No cree usted que tendríamos que ser así todos, como Esaú? Personas que olviden, que no me importa lo que me hayan hecho. El corazón de Esaú no estaba clavado en lo material. Pero dice, mira, Dios me ha dado más que suficiente, no necesito, quédate con lo tuyo. Fue ciertamente Jacob el que por su conciencia, no, por favor, recibe lo que te quiero dar. Pero esa es la parte que corresponde del perdón. Ahora, déjeme compartirle rápidamente la historia de una segunda familia. La historia de una segunda familia. Aunque esa, yo creo que se lo voy a compartir mejor la próxima semana, porque no quiero ir tan con tanta prisa que no podamos hacerlo con calma. Ahora, de aquí tenemos que aprender, papá, mamá, tú tienes hijos. Tú eres Isaac y Rebeca. Pero ¿qué actitud muestras tú hacia tus hijos? ¿Qué actitud muestras hacia ellos? A veces no nos damos cuenta los papás que por nuestros comentarios, por nuestras acciones, por lo que decimos o hacemos, podemos generar pleitos entre los hijos, podemos echar a andar al uno contra el otro. Mire, ¿cuántas veces una mamá, cuando va, sus hijos la van a visitar, se encarga de ponerle piedritas en el zapato al hijo en contra de su hermano? Es que fíjate que me vino a ver tu hermano o tu hermana y me hizo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo se queda el hijo? Ándale, ahora que vea a mi hermano me las va a pagar. Y luego la mamá dice, ¿y por qué se odiarían mis hijos? ¿Quién sembró el odio en ellos? La mamá. O el papá. O sea, esto puede ser cualquiera de los dos, pero son situaciones que se presentan todos los días. Y eso nos habla de falta de sabiduría. Y Dios quiere sanar familias. Ahora, yo quiero dirigirme a usted como hermano de sangre que usted tiene otros hermanos. Yo quiero que usted piense, ¿cómo es su relación con sus hermanos? Porque a lo mejor con los hermanos puede haber odio, resentimiento, a lo mejor hay una competencia. ¿Cómo es la relación con sus hermanos? A veces el pleito es por una herencia, a veces el pleito es por un negocio, a veces el pleito es por el cariño de los papás. Es triste cómo uno puede ver que hijos se pelean por todo lo que puede ser de papá o de mamá, hasta por un suéter, por los anteojos, por una silla, por lo que le pertenece o perteneció a los padres. Yo no sé si en su caso viva papá y mamá, o si ya sus papás ya están con el Señor, pero ahora piense, ¿y cómo quedó la actitud, la relación con mis hermanos? A lo mejor son hermanos que nunca más se vuelven a ver. A lo mejor son hermanos que se mantienen a distancia. A lo mejor son hermanos que se han lastimado, se han ofendido. Hay hermanos que han hecho negocio y se acusan el uno al otro de fraude. Me robaste, me hiciste, me defraudaste, te quedaste con el dinero, te fuiste con la cuenta bancaria. Usted puede ser como Jacob, que se prepare para armar una guerra, o usted puede ser como Esaú, que se prepare para perdonar y olvidar el asunto. Usted, ¿quién escoge ser? Ahora, pongámonos, le quiero hablar como papá hacia los papás y las mamás que estamos aquí presentes. Hemos visto, por lo menos en la historia de estas dos familias, la situación de Adán y Eva. Ellos tenían una encomienda muy sencilla de parte de Dios: instruir a sus hijos cómo acercarse a Él. Ni siquiera tenían la competencia que usted y yo tenemos de tecnología. Esaú no podía estar, Caín y Abel no podían estar chateando con el celular, no podían estar perdiendo el tiempo en la computadora, no tenían que estar sentados frente a la televisión, no tenían un aparato de DVD para estar viendo películas todo el día, no tenían amigos con quienes ir a Plaza Satélite, no tenían cosas que les distrajeran. Solamente eran ellos. Pero Adán y Eva se olvidaron de todo. No instruyeron a sus hijos y pagaron fuerte la factura. La primer pareja que tenían el paraíso para formar una familia. Yo siempre he insistido en esta idea. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes pequen, ese día morirán. Y no murieron físicamente, murieron muchos años después, 900 y pico años después. Pero estoy seguro que la muerte que vivieron en el alma fue peor que si se hubieran muerto físicamente. Imagínese lo que ellos sintieron, los primeros padres que hubo en la historia, que un hijo matara al otro. Imagínese llevar ese dolor. Cuando uno mira eso, un crimen entre hermanos, dice: caramba, qué corazón, en qué condiciones se habrán dado la situación de esta familia para que esto se haya desarrollado. Bueno, Adán y Eva vivían en el paraíso, no tenían competencia con nadie ni con nada, y fallaron a tal grado en su formación de sus hijos que a uno de ellos lo formaron como un criminal. Imagínense a qué grado fallaron como papás. Pero es que nosotros tenemos que vernos como en un espejo. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy guiando a mis hijos en el temor de Dios? ¿Los estoy enseñando a acercarse a Él? ¿O me estoy olvidando de esa responsabilidad? Segundo, tenemos que advertir el ejemplo de Isaac y Rebeca. Los dos hijos, y cada uno mostró un favoritismo. Y cada uno de ellos justificó el amar más a un hijo y menospreciar al otro, simple y sencillamente por sus habilidades, o por sus gustos, o por su carácter. ¿Cuántas veces uno como hijo, como padre, puede cometer los mismos errores y mostrar una tendencia, un favoritismo, y no darle a todos los hijos la misma oportunidad, mostrar el mismo tipo de relación, la misma cercanía, la misma disciplina, el mismo amor? Así que, esta mañana, antes de terminar, yo quiero invitarle a que usted reflexione, porque Dios quiere sanar familias. Primeramente, yo le voy a pedir, si usted como papá o como mamá tiene hijos y usted ve que hay conflictos entre los hijos, que se ponga de pie, por favor. Tal vez usted dice: yo veo que mis hijos no se llevan bien, se odian, traen rencores. A lo mejor sé por qué, a lo mejor no sé por qué. Yo no sé, usted lo sabe. A lo mejor fue porque iniciaron un negocio, a lo mejor es porque a uno le di dinero y a otro no. Yo no sé. Pero a lo mejor vemos que nuestros hijos tienen conflictos. ¿Usted cree que Dios quiere sanar esos conflictos? a ver papá y mamá que están de pie. Ahora, si se pone de pie papá o mamá, pónganse de pie los dos, porque los hijos son de los dos. Ahora, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, en oración tenemos que librar la batalla. Acuérdense, no podemos lograr nada sin la presencia de Dios. Necesitamos que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Así es que yo los voy a invitar, en el caso de los matrimonios, a que ustedes libren esa batalla. Dice la Escritura, y son palabras del Señor Jesucristo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que pónganse de acuerdo, oren por eso, y si usted está sola o solo, en el caso de mujeres solas o de varones solos, y usted está viendo ese conflicto, busque a alguien de su entera confianza que le puede decir, ayúdame a librar juntos esa batalla. Puestos de acuerdo, dos, dice Jesús, puedes pedir cualquier cosa. Y entonces veremos a nuestros hijos también entrar en paz. Los que están arriba, o los que están aquí abajo, o los que nos miran a través de internet, y que puedan usted tomar esa promesa para sí. Segundo, yo le animo, después de que usted haya tenido un tiempo de oración, junte a sus hijos y los lleve a ponerse en paz. Es nuestra responsabilidad. Pecados, errores, fallas, todos tenemos. Por eso Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros y pagar el precio de nuestros pecados. Pero no se quede, no los deje en un odio, llévelos a un proceso de restauración. La próxima semana vamos a continuar viendo el caso de otra familia y vamos a ir viendo un poco más el panorama. Pero yo lo animo a que usted busque que sus hijos desarrollen un corazón como el de Saúl, un corazón que perdone, un corazón que restaure. ¿Y qué le parece si ahora oramos todos por las personas que están de pie? Señor, queremos orar por estos hijos representados a través de papá y mamá que están aquí de pie hoy. Tú quieres familias sanas, tú quieres familias restauradas, tú quieres familias que se amen, y tú quieres que nuestra familia podamos ver a nuestros hijos sentados alrededor de la mesa en paz, con una bonita relación. Y mira, Padre, cuántos papás y mamás están aquí sufriendo porque ven a sus hijos con una mala relación, con un odio, un resentimiento, un deseo de venganza o de destrucción. En el nombre de Jesús oramos en contra de eso que se ha levantado, el hombre fuerte que se ha posesionado en esas familias y que pretende destruirlas. Padre, yo quiero orar, puesto de acuerdo con todos mis hermanos aquí presentes, y pedir paz y perdón en esas familias, en esos hijos que no se quieren ver, que no se dirigen la palabra, que no se pueden estar el uno con el otro, que se odian, que han llegado a inclusive a demandas civiles o penales porque están en pugna por cualquier situación. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz y sanidad en la relación entre los hijos de estas familias. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Ahora quiero dirigirme al segundo grupo. Si usted tiene conflictos con sus hermanos, cualquiera que sea, por una herencia, por cualquier pleito, póngase de pie. A lo mejor usted es Esaú o usted es Jacob, yo no lo sé, pero hay pleitos con los hermanos. A lo mejor usted escucha el nombre de su hermano y siente que le retuerce en el estómago y no lo quiere ver ni en pintura. Ya las fotografías donde él aparece las recortó. Usted es cristiano. Yo la quiero invitar a que usted sea como Esaú. Que sea usted el que perdone, el que olvide, el que bendiga. Si es necesario, el que renuncie a aquello que usted siente que le corresponde. Porque esas palabras de Esaú, Dios me ha dado tanto. Cuando Dios nos bendice, no tenemos por qué andar peleando con nadie por absolutamente nada. Usted va a orar por su hermano o su hermana o sus hermanos con los que tiene conflicto. Pero segundo, cambie usted su actitud y vaya usted y búsquelo, abrácelo, bendígalo. Si es necesario, pídale perdón, perdónelo, pero no se quede así. En el caso de usted es más directo, porque usted, como cristiano, como hijo de Dios, como temeroso de Dios, usted puede tomar la iniciativa de irlo a buscar y decir: hermano, yo quiero sanar esa relación. En el caso de los papás, pues tenemos que juntar a los hijos y tratar de trabajar con ellos. En el caso de hermanos, ahora nos corresponde a nosotros ir y poner paz. ¿Qué le parece si oramos por los hermanos que están de pie? Señor, bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes. Y en el nombre de Jesús yo quiero orar para que ellos puedan perdonar y desarrollar un corazón perdonador, humilde, que ellos puedan ir y pedir perdón, renunciar a aquello que sienten que tienen derecho, renunciar a aquello que sienten que les ha sido quitado o robado. Así como Esaú tuvo un corazón dispuesto a perdonar, dispuesto a olvidar, en el nombre de Jesús, Señor, que un corazón humilde, perdonador, misericordioso, un corazón benigno, surja en cada uno de estos hijos tuyos que están de pie hoy. Oro por sus hermanos, porque a lo mejor sus hermanos también están en la posición de Jacob de armar una guerra, pero oro por el corazón de ellos, aunque no estén presentes, para que ellos también, al ver la actitud de quienes están aquí, puedan tener un cambio en su corazón y en su forma de ser. Yo los quiero bendecir, Dios. Tú quieres familias sanas. Tú quieres familias donde podamos sentarnos alrededor de la mesa en paz. Y pido bendición y perdón que fluya entre las familias que están aquí representadas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar un momento. Y antes de irme, a lo mejor hay personas de aquí que necesitan ponerse en paz primeramente con Dios, con Jesucristo, y decirle: Jesús, perdóname. Jesús quiere traer bendición, quiere traer paz, quiere traer perdón por nuestros pecados. Y si hubiera alguna persona en esa situación, yo le invito, a lo mejor viene hoy por vez primera, que se ponga de pie y me permita orar por usted. Porque toda la bendición y toda la paz va a comenzar cuando Cristo viene a nuestro corazón. ¿Habrá alguna persona esta mañana que diga: yo quiero? Que se ponga de pie y pueda venir aquí al frente, por favor. Venga, por favor. Dios le bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Roberto, Dios te bendiga. Muchas gracias. Quédate aquí de pie un momento. Vamos a esperar que vengan algunas personas más que están tal vez en la parte de atrás o allá arriba. Y vamos a dar oportunidad que el Señor haga su obra. ¿Cuál es tu nombre? Cintia, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Antonio, Dios te bendiga, Antonio. Vengan de este lado, por favor, por acá, por acá. ¿Tu nombre? Rosa, Dios te bendiga. Alicia, Dios te bendiga. Teresa, Dios te bendice. Bueno, ustedes que están aquí hoy, y si alguien más está en la parte de arriba, te invito a que mientras estamos orando, pueda venir aquí al frente. Lo más importante es entender que cuando Jesús vino a la tierra, ustedes han visto imágenes de Cristo crucificado. Él no fue crucificado circunstancialmente porque judíos o romanos hayan sido muy malos. Él lo hizo y así Él dispuso que fueran las cosas por amor a usted y por amor a mí. La Biblia dice que nuestros pecados son tan grandes que nada de lo que pudiéramos hacer, usted y yo, podría pagar el precio de esos pecados. Así que nuestro único destino, la única sentencia que había para nosotros era el infierno. Para no tener que ir al infierno y poder entrar al cielo, hizo Jesucristo la obra en la cruz. La buena noticia es que Él no se quedó muerto, Él resucitó. Eso significa que venció al pecado, venció a la muerte, y eso nos da la esperanza de la vida eterna. La Biblia dice que Jesús está en la puerta y nos llama. Si nosotros le abrimos la puerta en nuestro corazón y lo invitamos a vivir con nosotros, Él nos da el perdón, nos da la salvación y nos da la vida eterna. Así que cierre sus ojos, por favor. Yo le quiero pedir que usted, en voz audible, le diga: Señor Jesús, en esta hora, públicamente, te pido perdón. Te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz, por haber muerto por mí, para darme perdón y vida eterna. Señor Jesús, yo te pido que entres a vivir dentro de mí, que entres a mi corazón, que me permitas nacer de nuevo. Señor Jesús, recíbeme como tu hijo en esta hora, y que mi vida pueda ser transformada por tu presencia dentro de mí. Gracias por amarme tanto, Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece oramos todos por ellos? ¿Por qué no se pone de pie? Señor, bendice a cada uno de estos hijos e hijas tuyos que están aquí hoy. Gracias porque tú les amas, porque tú les das ahora la oportunidad de reconocerte, que la decisión que ellos han tomado hoy sea una decisión firme y que ellos puedan crecer cada día en la gracia, en la relación y en el conocimiento de ti, y sobre todo lo puedan aplicar a sus propias vidas, que ellos puedan ser instrumentos de bendición para que otros te puedan conocer a través de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.